Gaditana, ay gaditana, gaditana, que va pregonando. Bueno, pues tenemos aquí de nuevo otro curso. En esta ocasión, hoy viernes día 20, son los de 4 años de infantil. Y vienen con ataviados con flores de papel las niñas y con pañuelos de piquillo en el cuello los niños. Así que les damos la bienvenida y hoy nos van a cantar hasta una sevillana. Agradecemos la presencia aquí de Silvia, también de los profesores Ángel y Reme, por acompañar aquí a los peques. Y vamos a dar paso a Pedro, uno de los alumnos, que va a hacer la presentación. Sería un poema. Hola, muy buenos días a todos y todas las oyentes de la radio de la Puebla de los Infantes. Somos los niños y niñas de 4 años de educación infantil del Colegio de San José de Calasán. Muy bien, Pedro. Y vamos a escuchar a Gloria, que nos tiene que decir algo. En primavera celebramos muchas fiestas típicas en Andalucía, sobre todo en el mes de mayo. Celebramos cruces, celebramos patios, celebramos catas de vino, ferias y romería. La romería de nuestro pueblo, la de la Virgen de la Huerta, la celebramos el 5 de junio. Se guardan todos los enseres, a la vuelta del camino se guardan todos los enseres, a la vuelta del camino se guardan todos los enseres. Se guardan todos los enseres, y hasta el próximo rocío que poca importancia tiene, y hasta el próximo rocío que poca importancia tiene. Bueno, pues ahora Patricia va a entrevistar a 6 alumnos y alumnas. Cuando quiera, Patricia. Voy a hacer una pregunta. Yo no... ¿Ya te gusta la romería? Sí, me gusta mucho, es muy bonito. ¿Está Prada y Marcha Carreta y la romería? Sí. Sí, me da lista y me gusta mucho. Justa te viste de flamenca. Sí, me da nada. Laura, ¿qué se come en la romería? Tortilla, jamón, cacho, muchas cosas más. Bien, muy bien. Francisco Javier, ¿te monta a caballo? Sí, pero pasa que mi madre me da muy poquito de rato. Álvaro, ¿qué se hace ese día? Comer, bailar, cantar, estar con la familia y muchas cosas más. Pues muy bien con las entrevistas. Pues vamos a seguir escuchando música del momento. te busco en los rincones de mi sueño y sigo paso a paso tu secreto. Consigo lo que quiero de tu cuerpo. ¿Por qué tú piensas que no tengo sentimiento? Que en vez de ser de carne soy de hierro. Y me dices que no tengo corazón. Dices que no tengo corazón. Bueno, pues seguimos aquí en directo con los niños de 4 años y ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlos cantar una sevillana con Ángel, un profesor a la guitarra. Ya, pues somos todo oídos. Pues muy bien, un aplauso por lo bien que lo habéis hecho. Y ahora, antes de finalizar, le vamos a cantar cumpleaños feliz a Gloria, ¿no? Que me he enterado que es su cumpleaños. Mira, pues una, dos y tres. Pues nada, pues acabamos ya la emisión de este grupo, del 4. Muchas gracias por haber venido. Un saludo. Más cruel. Nunca creí que te aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui mala, no aprendí de ti. Maldito el maestro y maldita la aprendí, maldito.